Las guerras siempre dejan secuelas sobre sus actores. Solo quien ha tomado un fusil y vuelve a casa nos podría contar sus recuerdos. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos al episodio número 15 sobre conflictos armados latinoamericanos y sus consecuencias. Queríamos hablar un poco más de cine latinoamericano y bueno, aprovechamos dos películas del 2005, unas grandes películas, que han estado rondas por nuestros países, en Latinoamérica y en España, ¿no? Y en España se acaba de estrenar. Sí, una de ellas, Iluminados por el Fuego, se acaba de estrenar en España. Y bueno, también para nuestros escuchas en Ciudad de México, también queríamos empalmar con el Festival de Cine Argentino, que está hasta el 11 de octubre aquí en la Ciudad de México. Y para este caso, hemos cogido una película argentina y una película chilena. Películas de conflictos armados. Exacto, queríamos explorar el tema de conflictos armados. Entonces tenemos esas dos películas. La verdad es que diferentes limítrofes y conflictos de guerrillas no nos faltan en toda América Latina. Así que tuvimos muchas películas de las cuales escoger. Hay muchas películas buenas. Sí. Pero bueno, escogimos dos de ellas. Sí, podemos regresarnos a los 70s y 80s y encontraríamos varias, ¿verdad? Sí, y diferentes limítrofes. Si no hay, es entre Argentina-Chile o entre Chile y Perú, entre Bolivia y Chile, Chile-Ecuador, guerrillas en Venezuela. O bien guerrillas en Centroamérica. Guerrillas en Centroamérica, digo, no nos falta, el tema es vasto. Sí, bueno, y la primera película que hablaremos se llama Iluminados por el Fuego y está basada en el libro Malvinas, Diario del Regreso, escrita por Edgardo Esteban junto con Gustavo Romero Bori. El director es Tristán Bauer y es una coproducción Argentina-España del año 2005. Esta película pues ganó premios importantes, dos de ellos es el Goya del 2006 como la mejor película extranjera en habla hispana y el otro premio también importante, San Sebastián, premio del jurado de 2005. Sí, muy bien esta película. Bueno, pues el guión también es del director, de Tristán Bauer, junto con Miguel Bonasso. Y como decíamos, Gastón Pauls es un actor bastante conocido que ya ha salido en series de televisión. Sí. Y en una película que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que se llama Nueve Reinas, del 2000. A mí me gustó bastante esa. No la conozco esa película. Es Nueve Reinas del año 2000 y ahí apareció Gastón Pauls junto con el actor también argentino, Ricardo Darín. Bueno, entonces esta película, Iluminados por el Fuego, se trata de... Que por cierto el título es bonito, ¿eh? ¿No te parece, Ricardo? Sí, supongo. A mí me gustó, sí, a pesar de que es de guerra y conflicto, Iluminados por el Fuego. Se me hace. Sí, es un buen título. Depende de en qué lado del fuego estás. Bueno, pero la película trata sobre el conflicto de las Malvinas, o las Islas Falkland, también como les dirían en inglés, en 1982. Este es un conflicto que se dio entre Argentina e Inglaterra en ese año, sobre esas islas, ¿no? Que están al sureste de Argentina. Esteban, que lo protagoniza Gastón Pauls, a sus 40 años, él es un periodista que trabaja, me imagino, en la ciudad de Buenos Aires, a quien le avisan que su amigo Vargas se ha intentado suicidar y está en el hospital. El tema es que este Vargas fue su compañero en la Guerra de las Malvinas, hace 20 años, justamente. Y con este intento de suicidio, pues Esteban, esforzado a regresar a sus recuerdos de la guerra, y entonces vemos la película es básicamente una serie de flashbacks a esta guerra de las Malvinas, ¿no? Cuando él tenía, me parece que 18 años junto con Vargas y con un tercer compañero importante también, que es Juan. Entonces, a través de eso nos vamos hacia atrás y estamos contando con una especie de flashbacks al año 82, cuando estos muchachos, porque tenían 18, 19 años, estaban en la guerra, en las Malvinas, muertos de frío, cagándose. Frío y hambre, sí. Cagándose de hambre. Pues sí, la verdad, es un film que retrata el hambre, el frío y el estar mal equipados militarmente, ¿no? Y hasta el maltrato de los suboficiales. Y esto incluso, pues yo he leído que recibió críticas de gente decía que no, los suboficiales no los trataban tan mal. Pero bueno, en la película se ve muy claramente. La película se retrata así y se usan palabras que yo no conocía, por ejemplo, como tagarnas. ¿Qué quiere decir eso? Tagarnas significa tonto o bobo en jerga militar argentina. Bueno, a mí también lo que quiero comentar, que me pareció la cámara interesante, tienen un estilo de filmación de cámara inestable, ¿no? Esta sensación como de documental, guerra. ¿Así? Como documental, documental, y te van llevando a través de los charcos pantanosos de ahí, del lodo de Malvinas. Sí, de hecho, esta fue filmada, a pesar de que fue, bueno, en las Islas Malvinas, me parece que fue filmada en el sur, en Patagonia Sur. ¿no? Obviamente en Argentina. Pero creo que la mayoría no fue filmado en las Islas Malvinas hasta el final, que salen unas escenas cortas en las Malvinas. Y bueno, yo encontré diálogos interesantes, ¿no? Que nos reflejan esta situación. Por ejemplo, cuando Esteban le dice a la mujer de su amigo Vargas, en el hospital, que él quiere ir a cerrar la historia, quiere ir a las Malvinas para que los fantasmas pues no lo persigan, porque dice que siempre estarán ahí los fantasmas. O también otra escena que me gusta bastante es cuando están ahí jugando fútbol en medio de este charco, esperando, sacan una bola y empiezan a patear, a jugar, y de repente entra como una especie de paz. Sí, encontramos que el fútbol siempre nos une y eso también lo vamos a tocar en la próxima película que discutamos. Otra escena que a mí me gustó también, que fue interesante, yo no sabía esto, pero hablan de cómo las Islas Malvinas aún están minadas, aún hay campos de minas ahí, hay un campo de minas de 25.000 minas, por ejemplo, ¿no? Y un personaje lleva a Esteban, cuando Esteban va finalmente, digamos, a cerrar esta historia, se va a las Malvinas, De las últimas escenas. lo llevan a una zona y le dice un inglés, pues yo con toda tranquilidad, ¿no? Le dice el Yo también tuve las consecuencias de esta guerra. Yo antes jugaba en esta zona, pero la guerra nos afectó a nosotros también, ¿no? Entonces, Como dando el otro lado de la historia, el ¿no? otro lado, sí, ya va a afectar al otro lado. Bueno, y regresando al tema nada más aquí Pero bueno, también quería decir, Jordi, que en realidad la película lo que intenta explicarnos es cómo son las secuelas psicológicas del trauma que les dejó a estos jóvenes que pelearon en la guerra de las Malvinas y que regresaron a una sociedad que quizá fue incapaz de comprenderlos, ¿no? Incapaz de lograr reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Muchos jóvenes que no pudieron, ¿no? Está hablando de en torno a 12.000 12.000 combatientes combatientes, que increíble, regresan y sí. cómo se adaptan. Esa es la pregunta. Sí. Que eso no lo llegamos a ver en la película. No lo íbamos a ver en la película. Pero lo podemos intuir, ¿no? Porque vemos que hay una alta tasa de suicidios, ¿no? Sí, una Como el tata. mismo Vargas. Sí. Y bueno, ¿Qué te gustó de la película, Jordi? ¿qué me gustó? Bueno, hay cosas que me gustaron y cosas que no. En general, pues me gusta el que se toque este tema, que es un tema muy delicado que no, pues nosotros, yo por lo pronto nunca había visto una película de las Malvinas. Y mucha gente, ¿no? Lo preguntas por ahí, amigos, ¿no? No he visto una película de las Malvinas. Toca un tema delicado y que te muestra cómo el aspecto humano, sobre todo de los jóvenes, que al estar ahí metidos, cómo viven la espera ante un conflicto, de que no saben qué va a pasar, no saben cuándo va a llegar la bomba, ni nada. Y cómo Y la escena esa del avión que viene ese rapidísimo, sí, es impresionante esa escena, no sé cómo la filmaron. Una es. escena, un avión que A lo viene mejor fue con a un una velocidad efecto. increíble y detona una bomba, ¿no? Una bomba y Creo que nosotros un misil. con fusiles casi a la Segunda Guerra Mundial, Sí, pero es ahí que fue la Segunda Guerra Mundial contra la Tercera, ¿no? contra la tercera. Y pues todo eso es esa eso me gustó mucho, ¿no? Pequeñas fallas quizá a lo mejor, o me dio una sensación de cuando filman en Buenos Aires se ve como video y no se da un aspecto tanto de cine. Sí, y oscuridad, ¿no? Que prácticamente todo ocurre en la oscuridad en un hospital. ¿Y qué otra cosa me gustó? Pues es ese compañerismo entre los tres chicos, ¿no? Que están ahí. Yo quisiera leer, aquí tengo una parte, una entrevista que le hicieron al escritor Edgardo Esteban, que él vivió el conflicto en su libro Malvinas, Diario del Regreso. Escribió junto a Gustavo Romero. Él es básicamente la persona en el personaje Esteban, ¿no? Él es el personaje Esteban. Él es el personaje Esteban. Incluso creo que leí por ahí que trabaja hoy en día como periodista para ¿Ah, sí? Telemundo. Bueno, él dice, lo bueno es que se hable, bien o mal, pero que se pueda establecer un debate que deseo que sea constructivo sobre lo que no pasó en Malvinas. Todo lo que nos pasó. No nos pasó. No pasa porque hablen de mí o no, simplemente fui un soldado que contó una experiencia. Para mí el libro simplemente trata de sacarme del infierno que tenía adentro, trata de mirar hacia adelante y construir y cerrar un capítulo en mi vida para poder sentirme mejor. Claro, que esto es de hecho lo que él dice, lo que él dice como personaje también, ¿no? Hay que cerrar un capítulo, ¿no? Hay que cerrar un Sí. capítulo, esos fantasmas. También en la entrevista dice, a veces lo malo de los argentinos es que generalizamos. Como en todas las situaciones, acá hubo gente que luchó con dignidad y otros que quizá no lo hicieron tanto. Cada uno sabe lo que hizo, lo que pudo dar y lo que no pudo dar. Hay gente que tiene más responsabilidad porque eligió la carrera militar y tenía que actuar de una forma que quizá no lo hizo. Entonces, ¿te pareció esta entrevista interesante para para poder comprender la película un poco mejor, ¿no? Pues sí, sobre todo porque él dice que, entonces, él cuenta un punto, que hubieran más gente, o sea, si cada soldado contara un punto de vista, tendrías también varias historias, ¿no? Sí, podrían salir más historias sobre esto. Quizá habría similitudes de que tienen bajos unos fusiles, poco armamento, hace frío, etcétera, pero habría varias historias. Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes, hablando de las consecuencias de la guerra, es la cantidad de suicidios que han habido, ¿no? Por ejemplo, en la guerra murieron 650, más o menos, argentinos, y hubieron unos 250 suicidios. Entonces, es una tasa muy alta, ¿no? Si te pones a pensar. Pero esto no ocurrió de un solo lado, ¿no? Hay que verlo de los dos lados. Y en el caso de los ingleses, me parece que murieron más o menos 250 personas, y hubieron aproximadamente 250 suicidios también, ¿no? Entonces, eso te da un poco la dimensión de las secuelas de la guerra, que prácticamente es casi como una segunda guerra que ocurre después, ¿no? En una guerra mental, quizá una guerra dentro de cada persona, pero que mató tanta gente como las que murió en la guerra física. Qué fuerte ese dato, ¿no? ese dato que dices. Sí. Porque es como cuentagotas, como se van muriendo en al curso de los años. Sí. Ahora, pero esta película tiene un punto de vista decididamente argentino, ¿no? Sí, fíjate, Ricardo, ahora que dices eso, yo me di cuenta que no vimos ni un soldado, ni un soldado británico. O sea, ¿cuándo ves a un soldado inglés? Mira, a mí me pareció ver una escena, aunque ya ocurre en la noche, es una batalla en la noche, donde me parece que un soldado británico, posiblemente un gurka, ¿no? Que esos eran los que los temían. Sí, les tenían miedo por los cuchillos. Los cuchillos gurka, los nepalíes, sí. Hay una escena donde alguien le corta la oreja, creo, a otro combatiente, ¿no? Pero... pero no, la verdad que es una escena que ocurre en la noche, no se ve muy bien, entonces, pero... Nada más se oyen voces de los ingleses que gritan, ¿no? De repente en la noche. Creo que se oye algo de gritos, sí. Y disparos, ¿no? Y ese es el extraño, bueno. Y este tema, como es tan delicado, estaba leyendo que la Fuerza Aérea Argentina al final colaboró y permitió que se filmara en el Palomar un par de escenas. Y también hubo colaboración de algunos de los isleños, algunos de los malvinenses, que son, bueno, son británicos, son ciudadanos británicos, hablan inglés, ¿no? Y ellos también colaboraron en las últimas escenas. Quizás se tuvieron que esperar tantos años para que esto se pudiera hacer. Quizá, es típicamente eso ocurre, ¿no? Después de un incidente de esta magnitud, es necesario que pase un poco de tiempo para poder abordarlo emocionalmente, ¿no? El tema. Y bueno, vamos a un detalle más de la filmación. ¿Tú qué opinas de la música? La música, pues mira, las canciones que más recuerdo de la película son las de León Gieco. León Gieco, para quien no lo conozcan, es un folclorista muy importante, uno de los más importantes de Argentina, asociado con la música de trova. Sí, tiene una voz bonita, ¿eh? Una voz muy bonita, y también es compositor de canciones muy muy buenas, ¿no? Como por ejemplo Solo le pido a Dios, wow. Que seguramente mucha gente la conoce, esta canción. Él ha estado siempre a favor de derechos humanos, ¿no? Y bueno, entonces la música a mí me gustó mucho. Él mismo la canta, de hecho, él mismo canta varias de las canciones en la película. ¿Y algún detalle que tú de la película que no te haya gustado? Sí, también. A mí me pareció una buena película. Obviamente creo que hay más historias que se podrían contar. Por ejemplo, cómo fue que regresaron ellos a la sociedad, como tú decías hace un momento. Pero a mí me hubiera gustado eso, ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí. Quizá podemos encontrar películas similares. De hecho, hay una película peruana que no la hemos visto todavía, que se llama Días de Santiago, que es justamente sobre un soldado que se reinserta, que se intenta reinsertar a la sociedad y no lo logra, ¿no? Pero esa no la discutiremos en otra ocasión. Es la segunda guerra, digamos. Una guerra es la guerra. Claro, la segunda guerra, como decíamos, ¿no? Exacto. La batalla. Pero sobre esta película, una de las cosas que no me gustó es ver, cuando acaba la película, los créditos, justamente al final, cuando ponen el texto, sale un texto ahí y dice, las Malvinas son argentinas. Órale. A mí me decepcionó mucho ver ese texto, porque, y bueno, tengo que obviamente decir que no soy argentino y no tengo quizá el derecho pleno de hablar sobre este asunto porque no lo conozco, pero siento que el director o quien haya puesto ese texto ahí de las Malvinas son argentinas es casi como que no hubiera entendido el propósito de su propio film, porque para mí el propósito de esta película es mostrar lo absurdo de la guerra, mostrar las consecuencias que tiene y cómo deberíamos tratar de evitar estas situaciones. O sea, ¿tú crees que si un territorio perteneció a un país durante más de 100 años, ya será de ese país? Bueno, no sé si le pondría tiempo, pero ya hay un cierto tiempo. Diferentes limítrofes los tienen todos los países. Y si fuéramos a reabrir todas las heridas, sería una guerra constante, ¿no? Sí, aquí en México se podría reabrir una contra Estados Unidos. Claro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí, eso sí me decepcionó mucho ver ese texto ahí, las Malvinas son argentinas. Yo sé nuevamente que probablemente no tengo todos los datos aquí, y me disculparán los amigos argentinos que seguramente nos están oyendo, pero para mí justamente el propósito de este film es mostrarnos lo absurdo que es continuar con esas guerras y continuar sobre todo con el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, que por eso muere gente inocente, chicos de 18, 19 años que están ahí muriendo. Claro, ellos son los que pagan las consecuencias de eso. Y no solamente mueren, sino en vida viven con esa especie de muerte lenta. Hasta que pelean la segunda guerra con su propia mente y a veces pierden, como en el caso de Vargas, ¿no? Sí. Bueno, una película súper recomendable. Sí es un poco oscura, sí es un poquito violenta, pero no vale mucho, la pena, porque vale es un tema que desconocemos en gran medida a los latinoamericanos. No lo hemos visto. Iluminados por el Fuego, vale la pena. Vamos a un corte y regresamos a Hablemos de Cine. El mundo está lleno de problemas. Guerra, hambre, contaminación, corrupción. Por eso nosotros vamos al cine. Palomitas, un podcast sobre cine con Marcela de la Peña y Lino Coria. Platicamos sobre películas nuevas y viejitas, independientes y de palomitas. Escúchenos cada semana en palomitasconsal.blogspot.com. Come frutas y verduras. Y palomitas. También queremos mencionar otro podcast bastante bueno que se llama BBC Studio 834. Es un muy buen programa de la BBC en castellano donde se entrevistan personalidades del mundo hispanoamericano. Se ha entrevistado a Vargas Llosa, a Willy Colón, al escritor Eduardo Galeano, a Rigoberto Menchú, a Rosa Montero. La verdad es un buen este podcast, BBC Studio 834. Sí, este lo descubrimos hace poco, es excelente. Y también quiero mandar un saludo a los amigos de Radio Cine en España, Antonio Peláez y su equipo, que tienen un podcast también muy informativo sobre cine. Nos encanta, la verdad, y bueno, un saludo para Antonio Peláez y para todos ustedes en Radio Cine. Pondremos los enlaces a estos podcasts, ¿sí?, en nuestra página web para que ustedes los puedan encontrar y escuchar. Bueno, ahora pasamos a leer comentarios. Aquí tenemos uno de Israel, de México DF. Él dice: mencionan una película de Andrew Niccol en el 2002, pero nunca mencionan el título. Nos dimos cuenta que la película es Simone, y él dice: definitivamente Gattaca está mejor. Sí, esto fue en el programa que hicimos sobre futuros, ¿no? Sobre utopías y distopías futuras. Sí, el último programa. Se nos pasó el decir el nombre de Simone, ¿no?, de la película. Y también él dice, siguiendo la dinámica del programa de comentar dos películas, ¿con cuál otra película comentarían Artificial Intelligence, ¿no?, inteligencia artificial, pero que no sea Pinocho? Muy buena pregunta. Yo me puse a pensar eso y me pareció muy divertida la pregunta, ¿con qué otra película comentaríamos Artificial Intelligence, ¿no? ¿Con qué otra película encontraríamos una analogía? Sí. Una fácil e inmediata es una que se llama Bicentennial Man, con Robin Williams. Esta está basada en una historia de Isaac Asimov, del mismo nombre. Y es la misma idea y el mismo tono de película, ¿no? Un robot que como que quiere ser humano, básicamente, quiere ser humano. Pero podríamos irnos a otras ciencias ficciones inteligentes. Blade Runner, una de mis favoritas, ¿no? Entonces, ya no lo dijiste, una de tus favoritas. Es una donde los replicants querían ser humanos también, ¿no? Y van, sí. Y básicamente la película es la lucha de ellos por ser humanos, ¿no? O podríamos pensar en 2001, Odisea en el Espacio, de Kubrick, una máquina HAL, el famoso HAL, que pretende ser humana. No sé, yo creo que sí, podríamos hablar de... A lo mejor la de Robocop, que bueno, tiene sus cosas buenas y sí, cosas malas, que también la relación del humano con la máquina. Es la relación humano-máquina. Oyéndonos un poquito más allá, la relación de una persona que quiere convertirse en parte de otro grupo, que es parte de un grupo, pero quiere convertirse en parte de un grupo. Sí. ¿No? También Jordi nos envía un mensaje, Marco Alejandro Sennava, de México DF. Él nos dice: escuché la entrevista con Marina de Tavira, lo cual, por fresca, inteligente y buena, es de lo mejor que hasta la fecha he escuchado. En espera de seguir siendo parte de su audiencia, aprovecho este medio para enviarles un cordial saludo. Por cierto, no sé si tengan algún dato sobre el trabajo en teatro que realiza Marina de Tavira en la actualidad. Pues bueno, Marco Alejandro, le preguntamos a Marina y ella nos dijo que ella va a estrenar el 23 de noviembre una obra que se llama Después de ti, señorita Julia, en el Teatro Javier Villaurrutia de Limbia, en la Ciudad de México. Así es. Entonces, el 23 de noviembre, Marina estará en ese teatro. Así es, este es el teatro que está detrás del Auditorio Nacional, ¿no? El Javier Villaurrutia. Bueno, y también nos llegó un mensaje de Daniel, de México DF. Él se refería a nuestro programa donde discutimos la película Una Verdad Incómoda y dice, totalmente de acuerdo, es muy buena película y muy necesario que se difunda en serio. Qué bueno que le entraron. Sí, ojalá que las distribuidoras en México y en el resto del mundo de habla hispana difundan este documental de Una Verdad Incómoda. Yo creo que, pues, la verdad, esto nos va a hacer más conscientes de nuestro entorno y del futuro más cerca. Yo creo que es una cuestión, ahora sí, de supervivencia. La segunda película de la que queremos hablar hoy se llama Mi Mejor Enemigo. Esta es una producción, una coproducción chilena, argentina y española, con el director Alex Bowen. Parece que es su ópera prima. Yo no lo conocía a Alex Bowen hasta antes de ver esta película, pero parece que es su primer largometraje como director. Y esta se liberó en junio del 2005. El actor principal es Nicolás Saavedra, que actúa como el conscripto Rojas. Él es un chico de Santiago, tiene 19 años, da una muy buena actuación. Él sí ha hecho creo que un par de películas, me parece, antes. No lo he visto tampoco, yo no lo conocí. ¿De qué trata este film? Bueno, son cuatro chicos chilenos de menos de 20 años y de diferentes partes del país. Esto puede hacer una similitud con la otra película de Iluminados por el Fuego. Y se van de servicio militar al sur de Chile. Van junto con un sargento y un soldado profesional. Y los envían a patrullar una zona de la pampa, una zona donde nada más no hay árboles, no hay nada, nubes, cielo y pasto. Total pampa, sí. Y porque ahí se teme que está habiendo un conflicto con Argentina sobre los límites entre Argentina y Chile. Y la disputa de tres islas también está de por medio. Estamos hablando del año 78. Ellos se pierden y de repente en la noche se encuentran con el enemigo que están muy cerca. Y ambos grupos están perdidos en este paisaje desolador. Y lo que es curioso, que me encanta decir, el enemigo resulta no ser tan enemigo. Claro, por eso el título Mi Mejor Enemigo, ¿no? Es un juego de palabras sobre Mi Mejor Amigo, por ejemplo. Sí, esta historia está basada en el conflicto del Canal del Beagle. Exacto. Que ocurrió en el 78, como dices, es un conflicto donde, bueno, hay unos territorios que Chile decían que eran suyos, Argentina decía lo propio también, y hubo un arbitrio, y finalmente este conflicto, por suerte, no llegó a guerra. Estuvo muy, muy, muy cerca, y me parece que fue un 22 o 23 de diciembre de ese año que finalmente el Papa logró mediar un acuerdo de cese al fuego y no se dio el conflicto finalmente, y eventualmente los territorios quedaron chilenos, ¿no? Y ahí lo interesante es que este grupo de chicos chilenos soldados están perdidos porque se llegan a perder por X circunstancia, ¿no? Bueno, una brújula. No saben qué está pasando fuera de ahí, están como en otro mundo, ¿no? Se crea un microcosmos entre ellos, claro. y el enemigo que lo llegan a conocer. Claro, la situación es que ellos, claro, los chilenos han perdido contacto por radio, entonces no están tan informados de lo que está pasando, digamos, entre comillas, en el mundo exterior, como dices, ¿no? Y esta es una zona también, creo que hay que verla, esta película, ¿no? Porque es muy buena película, porque las imágenes de la Pampa, Argentina, de la Pampa, perdón, Patagónica, realmente te muestran qué tan difícil es entender dónde está la frontera, ¿no? O sea, ¿qué significa una frontera realmente? A mí me encantó eso. Es una línea en un mapa, no se ve, ¿no? Me encantó eso porque también es una metáfora en la vida, ¿no? Que es una frontera, que divide un país de otro a veces. Incluso hay una frase que le dice uno al otro, pues creo que el sargento, que no quiere pelear con nosotros porque pueden ser también sus parientes los argentinos, sí, del otro lado. Sí, hay muchísimas solicitudes entre las personas que habitan cerca de una frontera, ¿no? Que casi parecen un país aparte. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos, esa zona de 25 kilómetros a cada lado de la frontera es prácticamente otra zona cultural, ¿no? Es una zona diferente ya, que es mitad español, mitad inglés, mitad como mexicano, Spanish. Mitad de Estados Unidos, ¿no? Sí. Igual pasa en la mayoría de países latinoamericanos y seguramente muchos. Yo recuerdo alguna vez cruzar la frontera terrestre entre Perú y Ecuador, sí. y ver que realmente era lo mismo. O sea, si no te das cuenta que había un pequeño arroyito ahí que estabas cruzando, no te das cuenta que estabas en otro país, porque es realmente idéntico de los dos lados, ¿no? Entonces decir que son enemigos porque están pisando el otro lado del arroyo es un poco absurdo, ¿no? Eso creo que es lo que nos trata de mostrar esta película, sin duda. Y eso se ve, bueno, regresando al tema de las imágenes, que es tan bonito porque es la Patagonia, estos pastos, este cielo, impresionante, que ahí está muy bien fotografiado. Sí, yo creo, de hecho, lo del cielo, o sea, estas son las típicas tomas abiertas, donde se ve poquita tierra y muchísimo cielo, ¿no? Y para mí eso es una analogía, lo que nos estaría diciendo el camarógrafo, es que en realidad la tierra no es lo importante aquí, ¿no? A pesar de que nos hagan creer que esa tierra es importantísima, que esté de un lado o que esté del otro, ¿no? En realidad eso no es lo importante, hay muchos aspectos más, ¿no? Sí, incluso dice uno de los soldados chilenos, Chilote, todo el mundo dice, esto es como un mar. Sí, parece mar. Parece mar. Y también hay una escena muy curiosa de que pasa ahí que es como un gaucho con unos borregos, ¿no? Y nadie le pregunta nada ni nada, y parece que él, ¿de dónde es? ¿De Argentina o de Chile? Claro, como no dice nada, es a propósito, ¿no? Como no dice nada, no sabemos cuál es su acento, en realidad es una persona de la región, no tiene sentido decir es Argentina, es Chile, ¿no? Bueno, claro, yo lo estoy viendo desde un punto de vista nuevamente, como no soy argentino ni soy chileno, puedo darme el lujo de no ser nacionalista. Bueno, y también regresando a eso, imaginemos que los soldados, ¿no?, se confunden con las plantas, digo, con el pasto. Con las plantitas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La naturaleza es más grande que ellos, ¿no? Pero bueno, una cosa que no dijimos, que como el grupo este chileno se pierde y de repente no saben bien dónde están exactamente, dónde está la frontera, si están en Argentina, si están en Chile, se encuentran con otro grupo, se encuentran con el grupo argentino de militares, también son unos 5 o 6 ellos, sí, que también están básicamente en la misma situación y finalmente comienza una relación distinta a la que uno se imaginaría entre dos ejércitos, ¿no? Sí, bueno, ya que contó aquí Ricardo parte de la trama. Hey, vamos a dejarla ahí. No, está bien, qué bueno que lo dice. Para contar toda la película. No, pero qué bueno que lo dice porque reveló el secreto, pero no. Pero es muy interesante eso, y de eso se trata realmente la película, a fin de cuentas, de esa convivencia entre dos grupos. Y los personajes son muy ricos, ¿eh? Por ejemplo, los personajes del lado chilenos, que no sé, ¿tú qué opinas, Ricardo? Bueno, por ejemplo, claro, también esos 5 o 6 personajes, porque son 6, ¿no? 6 en realidad, sí, uh-huh. Los 4 conscriptos, el sargento y el soldado profesional. Y por ejemplo, el soldado profesional, él representa la parte nacionalista que tiene toda sociedad, ¿no? Él sí quiere pelear y quiere matar a 5 argentinos, y él está seguro que está ahí para eso, y es traición a la patria hablar con un argentino, etcétera. Él cae gordo, ¿eh? O sea, uno lo acaba odiando a este tipo porque... Sí, pero hay que reconocer que es una parte de toda sociedad, ¿no? Todos tenemos eso. Todos tenemos que reconocer que somos parte de eso, ¿no? De ese nacionalismo. Que todos tarde o temprano somos algo nacionalista. No nos podemos quitar eso tan fácilmente, ¿no? Y más porque en el fútbol, ¿no? Claro, el fútbol también, ese es otro punto importante. El fútbol, como decíamos en Iluminados por el Fuego, en la película de la que hablábamos antes, aquí también, en Mi Mejor Enemigo, aquí también el fútbol nos une, ¿no? Aquí hay una escena donde se ponen a jugar fútbol los argentinos y los chilenos. Y para los chilenos dicen, esta es nuestra gran oportunidad, vamos a demostrar a los argentinos. Claro, porque normalmente no le ganan. Bueno, no vamos a contar el resultado de ese partido, pero es este... Bueno, y regresando a los personajes, es que es muy interesante, tenemos a uno en los chilenos, ¿no? Uno que dicen Chilote, que es supersticioso, ya hablamos luego del soldado, nacionalista, este. Luego está el protagonista, Conscripto Rojas, que él es conciliador, él trata siempre de mediar entre sus compañeros y además con los argentinos, él es como una especie de paloma de la paz. Uh-huh. Y los jefes, obviamente, que tienen que seguir órdenes o, bueno, tomar decisiones, ¿no? ¿Qué otras ideas tienes sobre la película, Jordi? Pues bueno, a mí me parece lo que dice un soldado bastante interesante, ¿no? Que todos son familia, ¿no? Por eso traen a los del norte para que peleen. Ah, claro, que en otras palabras, los del sur pues se confunden, todos tienen familia entre Chile y Argentina, en realidad nuevamente la frontera no es tan importante, por eso traen a gente del norte para asegurarse de que peleen, ¿no? Sí, y también otra idea o impresión que es interesante, que hay momentos muy cómicos, ¿no? Cuando uno de los chilenos le lleva ahí para agradecerle una medicina, le lleva una revista pornográfica, sí, a los argentinos, y los argentinos felices. Es bonito, digo, tiene esa convivencia. Sí, también hay un perro que corre entre los dos bandos, que también obviamente es otro símbolo, ¿no? Un perro que va corriendo, que a quien no le interesan las nacionalidades, ¿no? Simplemente está ahí para ser amigos. Y bueno, a mí me gustó mucho, ¿sabes qué, Ricardo? En tema de música, la canción del final. Solo le pido a Dios. Que tú decías que es de este... Es de León Gieco. León Gieco. Sí. Para mí esa canción es un símbolo perfecto. Porque es una canción de León Gieco, argentino, y la canta un grupo chileno. la canta Javiera Parra con su grupo Los Imposibles. Ella, por cierto, es nieta de Violeta Parra, otra folclorista importantísima, en quizá la más importante en Chile contemporáneo, ¿no? Entonces la canción es perfecta porque para mí justamente representa esa unión que deberíamos tener. Sí, porque si la recuerdan bien, o al que nos escuche, solo le pido a Dios que no me sea indiferente, ¿no? Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Sí. Eso. Es muy buena canción, claro. Y me parece perfecta para cerrar esto porque ese es el mensaje, ¿no? Ojalá que no nos olvidemos de qué tan monstruosa es la guerra y qué tan fuerte monstruos. Nos pisa. Y bueno, yo un poco para terminar esto, este director chileno, ¿no? Alex Poen, también sigue, va a tener el próximo proyecto de él, leí, que se llama Los Mil Colmillos y es sobre mercenarios chilenos que han ido a la guerra de Irak. Entonces me parece interesante que siga ahondando en este tema de la guerra. Yo también vi una entrevista que le hicieron a él los de un grupo que se llama 100 de Cine, un podcast, por cierto, muy recomendable, un podcast y revista muy recomendable. Vamos a poner una liga, un enlace en nuestra página web. Y este Alex Bowen se ve como una persona muy balanceada. Él dice incluso que no todo es blanco y negro, no todo es izquierda y derecha, no siempre es claro que el enemigo es el enemigo, y eso me encantó a mí porque se nota que ese fue el propósito de esta película. De esta película, y el unir dos pequeños grupos de soldados en un lugar perdido. Y mostrar cómo pueden estar unidos, ¿no? Como, nuevamente, lo absurdo del nacionalismo, lo absurdo de la guerra. Sí me gustó. Yo recomiendo muchísimo esta película, Mi Mejor Enemigo, ojalá que la puedan ver pronto, que la puedan encontrar ya sea en DVD o que la encuentren en cartelera en su país. Sí. Súper recomendable esta película. Yo también la recomiendo mucho, a diferencia de la otra, esta tiene unos tonos cómicos y tiene otro mensaje, es otra situación, pero también la recomiendo mucho. Bueno, y decidimos hablar de esta película también porque era un poco más ligera que Iluminados por el Fuego. Hay otras películas, como decíamos hace un momento, que hablan de conflictos latinoamericanos, como Días de Santiago de Perú, una película también que está llevándose muchas buenas críticas, y que esa sí habla de qué pasa cuando regresa un soldado, un combatiente, cuando regresa a la sociedad, cómo se reinserta, ¿no? Otra película se me ocurre. O la de Voces Inocentes. Voces Inocentes. Salvador. ¿Cómo se llama el director? Mendoqui. Luis Mendoqui, que es de la utilización de niños, pues, niños, en la guerra en El Salvador. En El Salvador. Y bueno, podríamos investigar y habría más películas de conflictos armados en pero bueno, Mi Mejor Enemigo, súper recomendable, ojalá que la puedan encontrar. Nos despedimos de este programa, déjenos sus comentarios en nuestra web, hablemosdecine.com o en hablemosdecine@gmail.com. Y también te pedimos que te inscribas en nuestro mapa de oyentes. Lo puedes encontrar muy fácilmente en nuestra página web, en el lado derecho, para que veas de dónde nos están escuchando todos. Y en el próximo programa tendremos una entrevista. Es una sorpresa, una entrevista muy interesante. Esperamos que les guste. Bueno, hasta la próxima y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Hasta luego.